Una pregunta que tendríamos que hacernos con más frecuencia cuando hablamos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es reflexionar sobre qué piensan los mormones acerca de la Biblia. Por supuesto, ellos van a contestarnos enseguida porque yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos jóvenes misioneros mormones en distintas ocasiones en mi vida, y siempre les he hecho la misma pregunta: ¿qué piensan ustedes acerca de la Biblia? Y ellos me han contestado que el octavo artículo de fe del fundador de la Iglesia mormona, José Smith, dice que creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente, y también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Y naturalmente, cuando uno escucha esta expresión, piensa, bueno, al menos consideran que la Biblia es palabra de Dios y la respetan como tal. Pero esto no es cierto, porque desde el mismo comienzo de su doctrina encontramos profundas contradicciones con respecto a la Sagrada Biblia. Si ustedes leen los artículos de fe de la Iglesia mormona, como los escribe su propio maestro James Talmage, Santiago Talmage, allí leemos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acepta la Santa Biblia como el principal de sus libros canónicos, el primero entre los libros que han sido proclamados como sus normas escritas en cuanto a fe y doctrina. Pero si luego comparamos esto con sus enseñanzas, quedamos desconcertados. Porque dice José Smith, por ejemplo, que Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, que como hemos explicado ya, en este caso es el Ghost Santo en la doctrina mormona, es decir, el Fantasma Santo, son tres personajes distintos y tres dioses. Es decir, es lo contrario a lo que enseña la Biblia, porque el mormonismo es politeísta. El propio José Smith dice: en el principio, el principal de los dioses convocó un concilio de los dioses. Y otro de sus maestros, el mormón Orson Pratt, dice: si tomáramos 1 millón de mundos como este y contáramos sus partículas, veríamos que hay más dioses que partículas de materia en esos mundos. Ellos enseñan que los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen, para formarlo a la imagen de los dioses, formándolos varón y hembra. Y José Smith, mencionando la Biblia a su manera, y esto demuestra que hay muy poca convicción con respecto a la Sagrada Escritura, dice que el apóstol Pablo dice que hay muchos dioses y muchos señores, y esto significa una pluralidad de dioses, porque Pablo no hablaba de dioses paganos. Todo lo contrario a lo que enseña Pablo, porque Pablo nunca aceptó el politeísmo. Pablo siempre declaró que para nosotros, los cristianos, hay solamente un Dios. De modo que esta supuesta reverencia o respeto a la Biblia como palabra de Dios es negada en la doctrina y en los hechos, y ya hemos hablado bastante en las pláticas pasadas acerca de algunas de las doctrinas fundamentales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en oposición absoluta a la palabra de Dios. Justamente en el libro mormón, Artículos de Fe, se menciona la traducción incorrecta. Dice Talmage allí que no hay una traducción absolutamente fidedigna de estas u otras sagradas escrituras, a menos que se haga por medio del don de traducción como una de las dádivas del Espíritu Santo. Y dice que hay que leer la Biblia reverentemente y con cuidado y oración a la luz del Espíritu para poder distinguir entre las verdades y los errores de los hombres. Y también dice José Fielding Smith, que no es José Smith el fundador, sino que es un décimo profeta en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que no hay principios que se refieran a la salvación de los hombres tan claramente declarado en la Biblia como nos ha llegado, para que los hombres no tropiecen en él ni una cosa. No hay ningún principio que puedan estar unidos, que ha sido tan claramente expresado que no encuentre su interpretación en conflicto. Y José Smith dice, creo en la Biblia como se hallaba cuando salió de la pluma de los escritores originales, pero los traductores ignorantes, los escribas descuidados y los sacerdotes intrigantes y corruptos han cometido muchos errores, como si hubieran pervertido la escritura. Los verdaderos cristianos nos oponemos a esta afirmación porque creemos que la Sagrada Escritura es infalible e inerrante y es realmente la palabra de Dios, pero ellos dicen que no. Para defenderse frente a la evidente contradicción entre la Biblia y sus propias doctrinas, hacen afirmaciones como las de Peterson, quien dice que fueron hechos muchos agregados, torcidos con fines egoístas, y fueron perpetradas falsificaciones y mentiras deliberadas. Esta es la absurda defensa que los mormones hacen de sus propios errores, censurando a la Biblia, y llegan a decir que a la Biblia le ha sido robada su claridad. De este tema tan importante, amables oyentes, que nos aflige mucho a todos, vamos a tener que hablar en pláticas venideras, porque hoy se acabó mi tiempo. Muchas gracias.